Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En el marco de la muestra La Fragua de Cantuña, que se lleva a cabo en el Museo de Arte Colonial, la semana pasada se desarrolló el conversatorio El Diablo en el Imaginario Popular Quiteño, una oportunidad en la que los asistentes pudieron conocer la incidencia de estos personajes míticos de nuestra sociedad. Dentro, muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado, esperando que lleguen a mi casa preguntando. El conversatorio contó con la participación de Juan Botazo, doctor en teología, Segundo Moreno, expresidente del Comité Internacional de Americanistas, y Vladimir Serrano, psicólogo analítico e historiador ecuatoriano. Participaron y dialogaron con los asistentes sobre este personaje creado, odiado y para muchos venerado por su sagacidad para estar presente en nuestras vidas. El público asistió masivamente a este conversatorio en el que el doctor Juan Botazo compartió con el público la visión histórica del diablo. Están presentes, creo que en todas las culturas, en algunas con una afirmación mucho más enérgica, en otras menos, y también la literatura que unida a la cultura grecorromana, forjado la gran parte de la cultura occidental, tiene una presencia muy fuerte que ha influenciado muchas actitudes, también entre los cristianos, y en este momento, inclusive la teología está intentando darle utilizar un nuevo lenguaje, porque si hablamos del diablo, del enemigo, y pensamos en el Señor con los cachos cerrado con un trinche que chusa a los pobres en la quinta paila, causamos risas y seguramente nadie va a dejar de pecar pensando en ese Señor. Por su parte, Segundo Moreno hizo una diferencia entre las distintas nominaciones que se han dado alrededor del diablo y los sentidos y conceptos que de este se han derivado dentro de cada cultura. El diablo o los diablos, y luego hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta, Satán. El demonio es de hecho, y coincide en este sentido el concepto griego, con el concepto de los shuar que se ha mencionado anteriormente. Los demonios son inicialmente, y se puede ver en Hesíodo, por ejemplo, son los espíritus de los muertos que pueden venir y pueden molestar, digamos en término muy general, a los vivos. Tienen una especie de energía negativa en este sentido. ¿Por qué se ha personalizado en este tipo de espíritus esta energía negativa? Simplemente es una forma de explicar el miedo instintivo que tiene el ser humano a lo desconocido, a lo terrorífico. En este sentido, todavía no hay una personificación. La personificación aparece con el diablo. El diablo es de hecho pues un ser ya, llamémoslo así, figurado desde el punto de vista intelectual. Ya se puede determinar algunas cualidades de ese ser, cosa que en el caso de los demonios no habría. Algo importante que hay que tener en cuenta respecto de los demonios, tanto en Europa como también después que yo trataré el caso andino, es que el demonio, como espíritu de los muertos y como alguien que, digamos, trae el mal, tiene una personificación ya también moral y no solamente material. En este sentido, los San Pablo especialmente, pero los cristianos, van a determinar que el demonio o los demonios son los ídolos o las divinidades griegas o latinas, digamos, que son transformadas posteriormente pues en demonios. San Pablo lo menciona precisamente como demonios a estas divinidades. Pensemos un poco también en el caso de la cristianización de Europa, donde en el cristianismo encuentra un tipo de religiosidad muy, llamemos así, muy relacionada con la naturaleza. Los panelistas señalaron que Cantuña rompe con el estado mágico mítico de este imaginario popular quiteño y de la mayoría de leyendas religiosas de la cultura andina, donde está presente la mano del diablo. El evento se desarrolló en el marco de la exposición La Fragua de Cantuña, Arte, Oficio y Leyenda. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.